Funcionando con el operativo Falcón Seguro, funcionarios adscritos a la zona policial número 9, con sede en Chichiriviche, jurisdicción de la Costa Oriental del Estado, lograron la aprehensión de unos sujetos por distribución de drogas. Este procedimiento fue realizado mediante una orden de allanamiento número 12-02 de fecha 09 de 2009, emanado del Tribunal Segundo de Control de fecha 17-02-2009. Se trata de un sujeto de 31 años de edad, que es natural de Valencia y residenciado en el estado de Valencia, estado Carabobo, y residenciada en Chichiriviche. Este procedimiento fue realizado por funcionarios adscritos a esa zona policial en el sector El Caimán de Chichiriviche, jurisdicción de ese municipio. Para el momento de su detención le fue incautado la cantidad de 82 envoltorios de presunta marihuana, al igual que una moto marca Yamaha sin placa, un DVD, un televisor y un equipo de sonido y más un celular. Y a este procedimiento fue pasado a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público. Por otra parte, en la ciudad de Coro fue aprehendido un adolescente de 16 años, quien está residenciado en la organización Los Médanos, cuando trataba de despojar de sus pertenencias a una ciudadana. Este procedimiento fue realizado en la calle principal de la organización Monseñor Iturriza. Para el momento de la detención le fue incautado un reloj tipo pulsera para damas, al igual que tres chips de líneas telefónicas. Y este procedimiento fue realizado por funcionarios adscritos a la zona policial número 1 y ya fue puesto a disposición de la Fiscalía Undécima del Ministerio Público.